Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, estamos a martes, ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit con un cielo soleado y así se va a esperar el día de hoy. En estos momentos se registra un viento de 4 millas por hora, una humedad de un 34% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 54 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto y estará en una escala del 1 al 10 en número 6. Y la exposición máxima de rayos ultravioleta para hoy se espera que sea a las 2 de la tarde. Así que va a ser más temprano que el día de ayer, ¿no? Que el día de ayer era a las 3. Está muy, muy padre, muy agradable el clima, así que aprovechen porque después ya va a cambiar, ¿no? Para el próximo, bueno, para el día de mañana, miércoles 25 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta también va a estar alto y se espera que comience a partir de la 1 a las 6 de la tarde. Todo ese, en ese transcurso del tiempo vamos a tener que tener precaución por el índice de rayos ultravioleta. Para el día jueves 26 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 55, con cielos soleados y despejados, con un índice de rayos ultravioleta también alto y se va a empezar a manifestar a partir de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde. Para el día viernes 27 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta estará de 3 a 5 de la tarde. Y para el próximo sábado 28 de septiembre

9:36, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Bueno, con el horóscopo de Moni Vidente del día de hoy. Aries. El fuego ardiente de Aries se intensifica en el amor, el universo conspira para que encuentres una conexión profunda y apasionada, abre tu corazón y déjate llevar por la corriente. Números de la suerte 9, 11, 22. El 9 simboliza la finalización de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, que es perfecto para dar un paso adelante en tu relación. Para el signo de Tauro, la estabilidad y la seguridad son tus pilares en el amor. Tauro, el universo te brinda la oportunidad de fortalecer los lazos con tu pareja o de encontrar a alguien que comparta tus valores. Los números de la suerte, 4, 6 y 8. El 6 representa el equilibrio y la armonía, que son ideales para cultivar una relación sólida y duradera. Géminis, la comunicación es tu fuerte. Tus palabras tendrán un poder especial para conectar con los demás. Exprésate con honestidad y con claridad. Números de la suerte, el 3, el 7, el 11. El 7 es el número de la suerte por excelencia y en tu caso te ayudará a encontrar el equilibrio entre tus múltiples intereses y tu vida amorosa. Cáncer, tu intuición está a flor de piel. Confía en tus corazonadas y sigue tu instinto. Esta semana el universo te guiará hacia un amor profundo y nutritivo. Números de la suerte, el 2, el 5, el 8. El 2 representa la dualidad y la unión, perfecto para encontrar tu otra mitad. Leo, tu carisma y confianza en ti mismo son irresistibles. En esta semana el mensaje del tarot te brinda la oportunidad de brillar en el amor y de vivir experiencias apasionantes. Números de la suerte, 1, 5, 9. El 1 simboliza nuevos comienzos y oportunidades, que es ideal para iniciar una nueva etapa en tu vida amorosa. Virgo, la atención al detalle es tu gran virtud. Esta semana dedica tiempo a cultivar la relación y a expresar tu amor de manera más profunda. Números de la suerte, el 3, el 6 y el 9. El 6 representa el equilibrio y la armonía, que es perfecto para encontrar la estabilidad en el amor. Libra, la armonía y la belleza son tus prioridades en el amor. Esta semana el universo te ayudará a crear un ambiente romántico y lleno de amor. Números de la suerte, el 2, el 7 y el 11. El 7 es el número de la suerte por excelencia y en tu caso te ayudará a encontrar el equilibrio entre las relaciones personales y profesionales. Escorpio, tu pasión e intensidad son únicas. El universo te invita a explorar nuevas facetas de tu vida amorosa y a vivir experiencias inolvidables. Los números de la suerte, 8, 9 y 11. El 8 representa el infinito y la transformación, perfecto para un amor que trascienda los límites. Sagitario, tu espíritu aventurero te llevará a vivir experiencias inolvidables en el amor. Sagitario, los astros te sorprenderán con encuentros inesperados y conexiones emocionantes. Números de la suerte, 5, 9 y 12. El 9 simboliza la finalización de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, que es perfecto para iniciar una nueva aventura amorosa. Capricornio, la estabilidad y la seguridad son tus pilares en el amor. Las estrellas te brindan la oportunidad de construir un futuro sólido junto a tu pareja. Números de la suerte, el 3, el 8 y el 10. El 8 representa el infinito y la transformación, que es perfecto para que un amor perdure en el tiempo. Acuario, tu originalidad y tu independencia te hacen único. El universo te sorprenderá con encuentros inesperados y conexiones que desafiarán tus expectativas. Los números de la suerte, el 1, el 4 y el 11. El 1 simboliza nuevos comienzos y oportunidades y es ideal para iniciar una nueva etapa en tu vida amorosa. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tu intuición y tu sensibilidad te guiarán hacia un amor profundo y espiritual. Las cartas del tarot te invitan a conectar con tu corazón y a seguir tus sueños. Números de la suerte, el 2, el 6 y el 9. El 2 representa la dualidad y la unión. Es perfecto para encontrar tu otra mitad. De la mañana con 43 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mis ojos son para quererte.

9:52, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y aquí hay unas razones detrás de la insistencia de las tecnologías para que uno compre el último smartphone. O sea, ¿qué hay detrás de todas estas razones? Cada año, los gigantes tecnológicos lanzan una nueva oleada de smartphones con funciones mejoradas y campañas publicitarias casi irresistibles. Pero, ¿qué hay detrás de esta insistencia para que uno actualice el dispositivo? Yo no caigo en esa tentación, la verdad que... Al menos que sea totalmente inservible mi celular, es cuando ahí cambio de celular. Pero no porque me estén promocionando, ah, mira, tiene esto nuevo, tiene esto otro. No, tanto mi esposo como yo somos así, ¿no? Pero yo sé y conozco gente muy allegada a mí que cambian de celular cada vez que sale una nueva versión. Y pues... Digo, wow, ¿no? Y me ha tocado ver así que es lo más nuevo. Y digo yo, ay, híjole, realmente pues no valía la pena que lo cambiaran, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver las estrategias de marketing de Apple, de Google y de Samsung. Y cómo la sobriedad digital está ganando terreno frente a la tendencia de adquirir el último modelo. ¿Por qué están desesperadas las tecnologías porque compres el último modelo? En los últimos meses, los lanzamientos de nuevos smartphones han sido frecuentes. Google lanzó su Pixel 9, Apple presentó el iPhone 11, 16, perdón, me retrocedió algunos celulares atrás, ¿no? Y Samsung sorprendió con sus plegables Z, Flip 6 y Z Fold 6. Incluso Huawei, desde China, ha captado la atención con su innovador Mate XT de doble pliegue. Pero ¿por qué hay tanto empeño en que uno actualice el teléfono? La respuesta parece estar en la ralentización de las ventas de los smartphones a nivel global. Las compañías se ven obligadas a ser más agresivas en sus estrategias de marketing para convencer a los consumidores de que den el salto a la siguiente generación de dispositivos. El CEO de Apple, Tim Cook, por ejemplo, asegura que el iPhone 16 redefinirá lo que hace un teléfono inteligente, mientras que Google apuesta por un impresionante diseño en el Pixel 9. Sin embargo, las novedades no siempre son las que los consumidores realmente buscan, ¿no? ¿La inteligencia artificial es la nueva apuesta de los smartphones? Bueno, pues una de las tendencias más notables en los últimos modelos es la incorporación de la inteligencia artificial. Google ha integrado en su Pixel 9 el Magic Editor, que es una herramienta que permite modificar fotos utilizando la inteligencia artificial, mientras que Apple ha añadido OpenAI al asistente digital de Siri en el iPhone 16. Y a pesar de estas mejoras, muchos expertos señalan que los consumidores no necesariamente desean tantas funciones de inteligencia artificial. Según Ben Wood, de la firma CCS Insight, lo que realmente buscan los usuarios es un teléfono. En un teléfono es una buena cámara. Y aunque cada nuevo modelo mejora en este aspecto, ya no es un argumento suficiente para impulsar, disculpen aquí el ruido, las ventas. Mientras que las empresas tecnológicas apuestan por ofrecer smartphones cada vez más avanzados, hay una creciente tendencia hacia la sobriedad digital y este concepto se refiere a un alejamiento de la dependencia excesiva de los teléfonos inteligentes. Varias escuelas del Reino Unido ya están implementando políticas que prohíben los smartphones y organizaciones como Smartphone Free Childhood que abogan por retrasar el uso de estos dispositivos entre los niños. Incluso algunos fabricantes han escuchado estas llamadas. Nokia, por ejemplo, siguen produciendo teléfonos básicos con funcionalidades limitadas y recientemente lanzó un modelo en colaboración con Mattel inspirado en Barbie. Y estos dispositivos sin aplicaciones ni cámaras para selfies están ganando popularidad entre quienes buscan una experiencia móvil más simple. Entonces, ¿qué significa todo esto para los consumidores? Que a medida que las ventas de smartphones disminuyen y la sobriedad digital se extiende, los consumidores se enfrentan a una disyuntiva. Por un lado, los teléfonos inteligentes ofrecen comodidad y funciones útiles que facilitan la vida diaria. Por otro, existe una creciente conciencia sobre el impacto ambiental y la dependencia excesiva de estos dispositivos. Y si bien los gigantes tecnológicos pues continúan innovando y presentando funciones avanzadas, parece que el futuro del mercado de smartphones podría dividirse entre aquellos que buscan la última tecnología y quienes prefieren un enfoque más minimalista y funcional. Más que minimalista son los precios, o sea, yo creo que si los precios fueran más asequibles o accesibles, pues uno estaría cambiando de celular, no todos podemos eso. Y otro, así como que por una cosita más que le agregan, ya, vale más, vale otros $500 más, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones que hacen lo nuevo, que está en lo más nuevo de los celulares. Entonces, así mejor bajas una aplicación y si hay necesidad de pagar, pues pagas un poquitito, pero no tienes que estar pagando miles de dólares por adquirir lo más nuevo, ¿no? Yo creo que hay gente que pues no se da la tarea de investigar o no se da cuenta, ¿no?, de que existen ciertas herramientas que tú le puedes instalar a tu celular y hacer lo más nuevo que hacen los celulares. Como dices, utilizan la inteligencia artificial para editar fotos. Hay aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial y que te cuestan unos cuantos dólares y ya la tienes instalada en tu celular. Hay el chat GPT, que también lo puedes usar en tu celular sin que venga de default, como ahora vienen en los nuevos celulares. Y pues para todas las opciones hay herramientas, nada más es cuestión de investigar un poquito, ¿no? Pero ahora, si tu plan es estar cambiando cada nuevo celular y tienes la posibilidad y te gusta, pues también se respeta, ¿verdad? Y bueno, en otra información, ya llega el cometa del siglo. ¿Cuándo lo vamos a poder ver, este cometa, y desde qué ubicación? Una espectacular roca espacial que no visitaba la Tierra desde hace 80.000 años está de regreso y va a comenzar a brillar en el cielo. El cometa C/2023A3, Suchinsang Atlas, con su larga cola de polvo y hielo, se hará visible a partir de finales de septiembre, o sea que ya estamos a casi nada de poderlo ver, regalándonos un fenómeno astronómico único. De acuerdo con la información proporcionada por Starwalk, el cometa se podrá ver mejor al este, justo antes del amanecer, a medida que se acerca a su punto más cercano al Sol. Y este calentamiento provoca que las partículas de hielo que lo componen se evaporen rápidamente, creando una impresionante cola brillante que podría admirarse a simple vista o con binoculares. ¿Y cuándo y cómo se puede ver desde el hemisferio sur? Para los observadores del hemisferio sur, las fechas recomendadas para disfrutar de este espectáculo astronómico serán entre el 18 y el 26 de septiembre. Durante estos días será más fácil observarlo utilizando binoculares y aprovechar la claridad de su cola luminosa. Además, entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre, el cometa alcanzará su punto más cercano al Sol, lo que le brindará una vista privilegiada en el cielo matutino, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. Y a partir de principios de octubre, los observadores del hemisferio norte también podrían disfrutar del paso de este visitante espacial. Las mejores fechas para verlo pues en esta región serán el 10 y el 12 de octubre, del 10 al 12 de octubre, justo después del atardecer, cuando se podrá admirar en el cielo vespertino. Y bueno, si te apasiona la astronomía y no quieres perderte detalle, hay aplicaciones como Sky Tonight y Star Walk 2 que te permiten rastrear el recorrido de este cometa, recuerda, C/2023A3. en tiempo real. Y estas herramientas están disponibles para dispositivos móviles en Google Play y te van a guiar para que puedas ubicar fácilmente este evento celestial, así como otros fenómenos astronómicos. ¡Qué padre!, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 9 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre el apio. Bueno, del té de apio, que ayuda a adelgazar y a cuidar el corazón. Existen un sinfín de opciones para bajar de peso y una que está creciendo en fama es el consumo de té de apio, una infusión que actúa como diurético, ayuda en la digestión, provoca efecto de saciedad y además tiene acción antibacterial según algunos estudios científicos. Entonces vamos a ver también qué otros beneficios tiene, ¿no? Solo necesitas 3 tallos de apio, 1 litro de agua y 1 limón. Vas a poner a hervir el agua, vas a agregar los apios en trozos, bien lavaditos y desinfectados antes, ¿ok? Los vas a dejar 10 minutos para su cocción y antes de tomarlo le vas a agregar el jugo de limón y listo. Así se recomienda beberlo a diario durante 15 días. Este jugo es rico en vitamina B1, B2 y B16 y en diversas sales minerales como fósforo, sodio, silicio, magnesio, zinc y potasio. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una simple porción de apio te aporta el 6.5% del valor diario recomendado de potasio y el 3% del valor del calcio. No hay peor enemigo para la retención de líquidos que el jugo de apio. Y de acuerdo con el Centro Médico de Maryland, este producto contiene limonelo, selineno y asparagina, aceites que estimulan las actividades de los riñones, así como el potasio y el sodio, que también ayudan a deshacerse del exceso de líquido. También nos ayuda para nuestra digestión gracias a la presencia del compuesto 3N-butilnaftalido. Beber este jugo, bueno, de apio a diario va a favorecer la producción de saliva y de los jugos gástricos. Del mismo modo va a activar los movimientos del intestino, favoreciendo la fácil evacuación y previniendo cólicos y gases, fue lo que informó la Universidad de Chicago. Ya estamos saliendo a la clase, ¿no? De igual forma, al ser rica fuente de agua, un tallo de apio tiene el 95% de líquido y fibra, que es capaz de promover una sensación de saciedad, y es por ello que se recomienda consumir el té en ayunas y antes de la comida. Si lo que te acabo de mencionar no te ha sorprendido, bueno, pues el jugo de apio también tiene poderes antibacteriales, y es que se ha encontrado que bajo consumo frecuente es auxiliar en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales. También los poderes de esta infusión abarcan la salud del corazón, que un estudio hecho por el Departamento de Farmacología de la Universidad de Singapur halló que el consumo regular del té reduce los niveles altos de colesterol dañino para el organismo. También ayuda a prevenir el cáncer. Según investigaciones que fueron realizadas en el Memorial Sloan Kettering Medical Center, bueno, disculpen, aquí se nos está yendo la canción, en Nueva York, el consumo frecuente de limonelo, que es uno de los componentes del apio que habíamos mencionado, protegería contra el desarrollo de algunos tipos de cáncer, como el de seno, el del hígado y del estómago. También esta infusión aporta propiedades antiinflamatorias que ayudarían en el tratamiento de artritis reumática, osteoartritis, la gota, el asma y bronquitis, según un informe de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. De igual forma, sus flavonoides ayudarían a renovar las articulaciones. Y por último, también según William Elliott, que es profesor de medicina y farmacología de la Universidad de Chicago, el apio es auxiliar en el combate de la hipertensión por sus bondades diuréticas. Antes de empezar a beber té, hay que consultar con su médico, ¿ok? Recuerden que no modifiquen ni abandonen sus tratamientos o medicamentos, antes consúltenlo con su médico. Como acaban de escuchar, son muchos los beneficios que tiene el apio. De hecho, en mis jugos verdes, pues la mayor cantidad del jugo la contiene el apio, o sea que pongo más apio que cualquier otra cosa. Y la verdad es que sí hace la diferencia y siempre ha hecho la diferencia. Afortunadamente todo no me ha caído mal, pero eso no quiere decir que a alguien más le vaya a caer mal. Entonces, por eso siempre háganlo con medida y consulten con su médico antes de hacer cualquier cambio en su alimentación, sobre todo si tiene algún medicamento o también padecen de alguna condición, ¿no?, que les podría afectar. Bueno, ahora sí, con esto voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, que hoy vamos a finalizar el capítulo 24, creo. Es el 24, ¿no? En el que estamos. Así que bueno, vámonos con el tema del día de hoy. De la mañana con 17 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a finalizar este capítulo 24, El deseo de ser especial, del libro Un curso de milagros, con el apartado número 7, que se titula El punto de encuentro. Aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El punto de encuentro. Les voy a leer los primeros dos párrafos. ¿Cuán tenazmente defiende su especialismo, deseando que sea verdad todo aquel que se encuentra encadenado a este mundo? Su deseo es ley para él y él lo obedece. Todo lo que su deseo de ser especial exige, él se lo concede. Nada que esté amado deseo necesite, él se lo niega. Y mientras este deseo lo llame, él no oirá otra voz. Ningún esfuerzo es demasiado grande, ningún costo excesivo, ni ningún precio prohibitivo a la hora de salvar su deseo de ser especial del más leve desaire, del más mínimo ataque, de la menor duda, del menor indicio de amenaza o de lo que sea, excepto de la reverencia más absoluta. Este es tu hijo, amado por ti como tú lo eres por tu padre. Él es quien ocupa el lugar de tus creaciones, que sí son tu hijo y que se te dieron para que compartieses la paternidad de Dios, no para que se la arrebatases. ¿Quién es este hijo que has hecho para que sea tu fortaleza? ¿Qué criatura de la tierra es esta sobre la que se vuelca tanto amor? ¿Qué parodia de la creación de Dios es esta que ocupa el lugar de tus creaciones? ¿Y dónde se encuentran estas ahora que el anfitrión de Dios ha encontrado otro hijo al que prefiere en lugar de ellas? Bueno, aquí leerles los primeros dos párrafos de este punto de encuentro es muy acertado, ¿no? Lo que les acabo de leer. Cuando uno quiere escuchar solamente lo que quiere defender, pues desde nuestra propia perspectiva, supongamos, todo lo que yo necesito escuchar para alimentar más a lo que yo estoy viviendo, a lo que yo creo que estoy viviendo, y que sé que obviamente si se me va esto de las manos, entonces perdería esa fortaleza o esa alegría o esa entereza, no sé. Sabría yo, si me pongo a meditar, que esa parte es ilusoria, ¿no? Y como es ilusoria, necesito defenderla, necesito mantenerla y no desviarme de ella, no desviarme de los pensamientos que la fortalecen, no desviarme de lo que yo creo que es esa realidad, entre comillas, y pues de esa manera defiendo ese especialismo, ¿no? ¿Por qué? Porque deseo en algún momento que eso sea verdad, cuando sé que no es verdad. Entonces, al hacer eso, es como si estuviésemos encadenados. Por eso es lo que nos decía al principio. ¿Cuán tenazmente defiende su especialismo, deseando que sea verdad todo aquel que se encuentra encadenado a este mundo? Entonces, cualquier mensaje que viene a través de nuestro ego, pues va a ser como una orden para nosotros, y que dices, sin duda voy a creer esto, ¿no? Porque me estoy defendiendo este especialismo, porque en alguna forma yo pienso que eso es real, aunque no lo sea. Entonces, al hacer esto, pues sí, me ato a las cadenas de mi propia perspectiva, a sabiendas que eso pues me va a llevar a sufrir. Constantemente nosotros vivimos ciertas experiencias que nos pueden abrir los ojos en un instante, ¿no? El momento en que pensáramos que lo que consideramos más importante en nuestra vida desapareciera en este instante, podríamos abrir los ojos y decir, ¡ah, caray! Entonces, ¿por qué me aferro a ello? ¿Por qué quiero conservar esto cuando sé que esto es temporal? Mucha gente, o sea, vive para su trabajo, o vive para su familia, o vive para su pareja, o vive para tener una cuenta de banco a tal nivel. Y todo eso es temporal. Hay gente que vive por su cuerpo, ¿no? Dice, es que yo me pongo a hacer todo esto para el cuerpo, para verme así. Hago mucho ejercicio, hago 5 horas al día, trabajo 8 horas al día invirtiendo en mi cuerpo, bla, bla, bla. Todo eso es temporal. Nadie quiere pensar, ¿no?, que todo esto se va a acabar. ¿Por qué? Porque entonces se vendría probablemente el miedo. Pero el miedo a perder eso que tanto en tanta estima tienes, en qué tanta estima tenemos, ¿no? Y hay situaciones que sí se cumplen, o sea, que sí pasa eso. Si tienes en gran estima tu trabajo y por obras del destino te dicen ahorita, ¿sabes qué? Pues ya no hay trabajo, ya no hay compañía, ya no hay dinero. pues probablemente se te va a derrumbar el mundo si tú decías, yo iba a trabajar ahí el resto de mi vida. Todo en esta vida, cuando decimos es temporal, es porque sí es temporal, va a cambiar, no va a ser eterno. La eternidad solamente está en alma, pero no en cuerpo. El amor sí es eterno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, supongamos, desaparecemos de la existencia de la tierra, el amor va a seguir. Se va a seguir manifestando de mil maneras. No porque nosotros dejemos de existir en este cuerpo, va a desaparecer el amor ya para siempre. No. Es muy bonito recordar cuando el libro nos dice que somos co-creadores con el Padre. Pero a veces pensamos que no somos co-creadores. Y pensamos que somos solamente creadores, ¿no?, de nuestra propia vida. Y en nuestra vida, pues nada más nos incluimos nosotros y el círculo que queramos incluir. Llámese familia, llámese amigos o llámese uno solo. Constantemente nosotros tenemos oportunidad de cambiar. Constantemente observamos, escuchamos, leemos cosas, ¿verdad?, que le estamos dando a nuestra mente. Toda esa información, quieran o no, tiene repercusiones en cómo nosotros actuamos ante la vida. Y mucha de esta información la tenemos en gran estima, cuando realmente no es para que la tengamos en gran estima, es para que nos demos cuenta de lo absurdo, ¿no?, y de las ilusiones que hay a nuestro alrededor y que aún a sabiendas que son ilusiones las queremos seguir conservando. ¿No les ha pasado que leen una nota en Facebook, en Instagram, en TikTok, no sé, algún video, o en las noticias, en las páginas de noticias o en la tele, y de repente uno rápido se empieza a enojar, se empieza a molestar y empieza a ser partidario de un grupo y no del otro? ¿No les ha pasado? O estás viendo una película y claro, pues vamos por los buenos, nadie quiere seguir a los malos, ¿verdad? Pero igual, son historias y son ilusiones. Y esos momentos son oportunidades para que despertemos y digas, oye, todo esto es una ilusión. ¿Qué le estoy dando de alimentación a mi mente? ¿Esto me ayuda a despertar o esto me ayuda a meterme más en mi sueño? ¿Esto me ayuda a seguir con las pesadillas, con las ilusiones, o esto me ayuda a liberarme de ellas? ¿Esto me ayuda a encadenarme más o esto me ayuda a quitarme estas cadenas? El deseo de ser especial va a permanecer con nosotros cuando sigamos teniendo en gran estima al ego o al deseo de ser especial. Si nos estamos contemplando a nosotros mismos, nos estamos viendo en un cuerpo. Si estamos contemplando este cuerpo bajo otra luz, se va a ver diferente. Es obvio que si entramos a un cuarto oscuro no nos vamos a ver, pero si encendemos la luz se podrá ver, ¿verdad? Nos dicen párrafo 10 y en el enunciado número 3, dice: el cuerpo crece y se marchita, florece y muere, y tú no puedes concebirte a ti mismo aparte de él. Lo tildas de pecaminoso y odias sus acciones, tachándolo de malvado. No obstante, tu deseo de ser especial susurra: he aquí a mi amado hijo en quien me complazco. Así es como el hijo, entre comillas, se convierte en el medio para apoyar el propósito de su padre, entre comillas. No es idéntico, ni siquiera parecido, aunque aún es el medio de ofrecer al padre lo que él quiere, entre comillas, ¿eh? Al padre, entre comillas. Tal es la parodia que se hace de la creación de Dios, pues de la misma manera en que haber creado a su hijo hizo feliz al padre, además de dar testimonio de su amor y de compartir su propósito, así el cuerpo da testimonio de la idea que lo concibió y habla en favor de la realidad y verdad de esta. Y de esta manera se concibieron dos hijos y ambos parecen caminar por esta tierra sin un lugar donde poderse reunir y sin un punto de encuentro. A uno de ellos, tu amado hijo, lo percibes como extraño a ti. El otro, el hijo de su padre, descansa en el interior de tu hermano tal como descansa en el tuyo. Por eso nos habla que lo que estemos contemplando en nuestros hermanos, si vemos la salvación en nuestros hermanos, estamos viendo nuestra propia salvación. Entonces muchas veces tergiversamos el padre, el hijo y todo lo demás, ¿no? Y hacemos este tipo de parodias como lo que les acabo de leer. Bueno, lo que leí antes, ¿no? Entonces estamos percibiendo cosas distorsionadas y las creemos reales. Cualquier situación que vivas el día de hoy, no permitas que sea especial. Y me refiero a que le des esa etiqueta de que ¡wow! Es lo más maravilloso, o ¡wow! Esto es lo más sorprendente que me puede haber pasado, o es lo más triste, o es lo más cruel, o es lo más repugnante, no sé. No le des ese énfasis ni esa importancia. Vive ese momento, no lo califiques y empieza a verlo desde otra perspectiva, desde otro ángulo en el que no te haces parte de él, sino que te ves o lo ves desde otro lado, desde otro ángulo, como si estuvieras viendo una película. ¿Por qué? Porque ya no queremos seguir pensando o seguir creyendo que ser especiales nos va a llevar al triunfo, porque no va a ser así. Nada que venga del especialismo nos va a hacer sentir mejor. Nos sentiremos mejor, entre comillas, por unos instantes, pero va a haber más dolor cuando se pierdan esos instantes, que se tienen que perder porque son temporales. Y a veces se puede hacer como que ese ejercicio de pensar, bueno, lo que más temo, imagínate que está sucediendo, que ya sucedió, que ya sucedió. Entonces, ¿qué harías? Ya sucedió, imagínate. Entonces va a llegar un momento en que lo que creías que realmente era importante no deja de ser. Deja de ser eso. Y bueno, vamos a irnos a la lección. Hoy nos toca la lección 187. Miren qué bonita lección. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí misma. O a mí mismo, ¿ok? Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Muchas veces les leo como en masculino, porque así vienen las lecciones. No, por lo mismo, o sea, a mí no me importa si pongo un término masculino, femenino o de todas las etiquetas que ponen hoy en día. O sea, si ustedes quieren cambiarle, cámbienle a como se sientan ustedes más cómodos, ¿ok? Pero bueno, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. De hecho, dar es la prueba de que se tiene. Hemos hecho mención de esto anteriormente, mas no es eso lo que hace que sea difícil de creer. Nadie duda de que primero se debe poseer lo que se quiere dar. Es en la segunda parte de la afirmación donde el mundo y la percepción verdadera difieren.